yo quiero las manos que venero, no son color de rosa y tienen palidez. Sus dedos no parecen 10 gemas nacaradas, tampoco están pintadas ni tienen altivez. Sus manos arrugadas, tal vez las más humildes, están cual hojas secas de tanto trabajar. Son esas manos santas, las manos de mi madre, aquellas que me dieron con tanto amor el pan. Quiero las manos de mi madre, ligeras como aves volando siempre están. Las manos de mi madre, por ágiles, dichosas, que hacen siempre algo, tranquilas nunca están. Por rústicas y viejas, qué bellas son sus manos, lavando tanta ropa, cortando tanto pan. Corriendo por la casa, la mesa acariciando, buscando en el descanso la aguja y el dedal. Las manos que trajeron la lámpara a mi cuna, tapándome la espalda en el invierno cruel. Que cuando estuve triste mis lágrimas secaron, que cuando estuve enfermo acariciaronme. Oh manos adoradas, oh manos llenas de alma, en ellas se quisiera mi frente refugiar. Y tristemente digo, qué lejos que me encuentro, qué lejos de mi angustia y de mi soledad.